Los Guardianes de la Sabiduría Ancestral es un libro de White Davis editado por Sílaba, por esta amada editorial. Recoge el libro, trabaja con sus traductores al español y se centra la mirada en una analogía, en un símil tan bonito de White Davis, que los lenguajes, la pérdida de idiomas, es el canario en una mina que mira una contaminación, porque lo que estamos perdiendo en el mundo son idiomas a diario, son culturas, son cosmogonías. Entonces estamos perdiendo una pluralidad, una heterogeneidad hermosa. Y entonces, ¿cómo nos damos cuenta que hoy hay personas de 60, 70 años que hoy están muriendo, las últimas personas de una lengua, de un idioma? E interesa mucho esto en Sílaba. A mí me llama poderosamente la atención de la poética, la narrativa, las formas de nombrar, las formas de ver el mundo que hay ahí, cómo en cada contexto, en cada ecosistema, los lenguajes son códigos para reconocer sutilezas de colores, de fauna, de flora, de cómo funciona el clima, de las variaciones. Lo podemos ver en las levas del mar en el Pacífico colombiano, en cómo funcionan otro mar distinto en el Caribe, en el Atlántico. ¿Qué pasa con una lengua en Vera para notar asuntos del bosque, del monte, de la montaña? ¿Qué pasa con una lengua Wayú para reconocer el desierto Guajiro? Y entonces vemos en este libro de los Guardianes de la Sabiduría Ancestral un viaje que empieza en el Kalahari con los San. Posiblemente el lenguaje, la etnia, la cultura más antigua de la humanidad en el corazón de África. Luego pasa por el mar de los navegantes polinesios, cómo entendían un mar y unas navegaciones de muchos días con otra cultura, con otra tecnología, con otra ciencia que no era las de las brújulas. Los Andes de la coca, para también pensar en esa planta que ha traído tantos problemas geopolíticos, criminales, la hoja de la coca y el almacenamiento de granos que hacía sentir orgulloso a los incas. Las selvas colombianas con los sagrados ríos, nos podemos adentrar con White Davis, que es un colombiano honorario con unos vínculos de amistad poderosos en este país, en la Orinoquía, donde hay múltiples etnias, culturas, ríos, también en el poderoso Amazonas, con unas discusiones profundas sobre lo que es civilización, las selvas de los malayos, el desierto australiano con los pueblos del gran sueño, cómo tenían una forma de ver el mundo, una circularidad, una forma de nombrar totalmente distinta, el Tíbet de los budistas, la vida sencilla, la vida contemplativa, la vida de la reflexión, las nieves de los Inuit, y termina en el Sahara, a 100 kilómetros del siguiente poblado y habiendo dejado aún más lejos Tumbuktu, un acto de amistad y de solidaridad, de hospitalidad ante todo, que fue un té. Quiero que lo lean, no quiero, aunque no es un asunto pues aquí de tensiones dramáticas, no quiero contarles el final, pero es un libro que ya muchas y muchos de ustedes me seguirán. Uno no vuelve a ser el mismo. Y finalmente es un libro sobre ecología. Es un libro sobre amor muy real por la humanidad. White Davis es un gran viajero, es un gran etnógrafo, es un gran antropólogo que sigue esa máxima que a mí a veces me parece que le falta a la academia, de que uno no puede enseñar o producir conocimiento sin que uno haya cambiado profundamente, sin que le pase por el cuerpo, sin que le pase por la amistad, por los afectos. Y dentro de estas cosmogonías, dentro de estas prácticas culturales, hay una ecología poderosa que desde el amor, la dignidad y el reconocimiento nos ayudan a tener una visión geopolítica sobre los ríos, sobre la tala, pero también sobre el respeto de otras prácticas, de otras maneras de habitar, de coexistir, de relacionarnos, de intercambiar.